echarnos pa' atrás. No se ve, ve, ve, pero sí que se siente. Se ve, ve, ve, pero sí que se siente. Y dale que no te veo, dale que no te veo. Dale que no te veo, dale que no te veo. Dale, dale, dale, dale, dale, dale.